Los siete hábitos son hábitos de efectividad. A continuación, Stephen relata la fábula de Esopo de la gallina de los huevos de oro, para ilustrar cómo la efectividad consistente siempre se logra a través de un equilibrio de los resultados que buscamos y los recursos que producen estos resultados. Ahora definamos a qué nos referimos con efectividad. Acabamos de definir los hábitos básicos. ¿A qué nos referimos con efectividad? Es un término sumamente interesante. Me gustaría dar una definición muy simple. Yo lo llamo balance PCP. En el balance PCP, la P significa producción de los resultados deseados. CP quiere decir capacidad de producción. Para ilustrarlo rápidamente, ustedes quisieran tener una casa limpia. Les gustaría que las habitaciones de sus hijos siempre estuvieran limpias, ¿verdad? Ese es el resultado que desean. Eso es P, producción de los resultados deseados. CP significa que el niño está comprometido a mantener limpia esa habitación alegremente, sin que se le recuerde, empuje, supervise, engañe, manipule, amenace o se le pegue. Eso es CP. Ahora, ustedes pueden dejar una habitación limpia haciéndolo ustedes mismos. Pero ¿qué sucedió con la CP? ¿Qué sucedió con el recurso? Por recurso nos referimos a la persona que no limpió la habitación. ¿Qué pasó con la motivación, el deseo, los patrones de hábito de esa persona? La habilidad, el conocimiento y la actitud combinados en un hábito. Eso es CP. Eso es capacidad de producción. Así, sugiero que la efectividad es hacer que esa habitación esté limpia y mantener la relación y la atmósfera en el hogar, donde las personas quieren hacer sus propias labores en el mejor ánimo. Estoy seguro de que todos leímos a Esopo y que en algún momento de nuestra vida oímos hablar de sus fábulas. La que a mí me gusta utilizar para enseñar el balance PCP es la que trata acerca de un granjero muy pobre. Está pasando por una época realmente mala, muy desanimado y totalmente empobrecido. Pasa delante de su gallina favorita y a un lado hay un huevo dorado, brillante, reluciente. Está emocionado, pero reflexiona. Alguien me jugó una broma. Seguro es falso. Así lo arroja a los matorrales. Luego, volviéndolo a pensar, dice, ¿y bien? ¿Qué puedo perder? Y lo prueba. Descubre que es de oro macizo. No puede creerlo. Esta fortuna caída del cielo. Al día siguiente encuentra otro y lo vuelve a probar. Nuevamente es de oro puro. Al día siguiente ocurre lo mismo y así día tras día vuelve a la gallina. Poco tiempo después se hace inmensamente rico y también se hace impaciente. Ya no quiere volver todos los días. Quiere todos los huevos de oro y los quiere ahora mismo. Impulsado por la codicia, decapita a la gallina. La abre para obtener todos los huevos de oro y solo descubre que no hay ninguno. En todas las organizaciones hay básicamente tres recursos: los físicos, los financieros y los humanos. Eso es obviamente verdadero en una empresa, pero también lo es en una familia. ¿Cuántos de nosotros no tuvimos la experiencia de descuidar un aparato que, por lo mismo, solo duró una temporada? Como una cortadora de césped. ¿Cuántos descuidaron el coche, el dar mantenimiento adecuado, alimentación y cuidados apropiados a la gallina para descubrir que los huevos de oro comenzaron a acabarse? Me gustaría que pensaran en esto. Supongamos que ustedes trabajan en una empresa y están a cargo de una máquina. En la empresa hay un crecimiento enorme y ascensos. También les gustaría mejorar, así que quieren integrar un magnífico expediente a corto plazo. No les importa qué suceda a largo plazo. ¿Qué harían? Correr tan lejos y tan rápido como se pueda. Correcto, correr tan lejos y tan rápido como se pueda. Es decir, no hay CP. No se alimenta a la gallina. No se dan cuidados a la gallina porque solo se quiere obtener estos productos y así se hace. Los costos son bajos porque no hay mantenimiento. realmente se pasa de números rojos a números azules. Ahora solo se obtienen ganancias. Así, se le promueve a usted a los altos rangos de los ejecutivos para que podamos tener acceso a su habilidad, talento y forma de pensar. Ocupa el antiguo puesto un empleado nuevo. Para entonces, por una falta de CP debido a que no se alimentó a la gallina, la máquina comienza a descomponerse. Esta persona abre la máquina, la revisa y se da cuenta. Pide un tiempo muerto para ella. Los costos aumentan, baja la producción, las ganancias vuelven a caer en números rojos. ¿Y qué le dice a usted el primer supervisor de la máquina acerca de su sucesor en los corredores ejecutivos al día siguiente? ¿Qué dicen ellos? Es un inepto. Personalmente no conozco un caso más claro de cómo el liderazgo puede producir una diferencia. Tan pronto como usted se fue, la máquina se descompuso. ¿Y qué si yo fuera un entrenador y realmente quisiera producir un equipo excelente a largo plazo? Les daría todas mis energías a mis jugadores actuales sin aceptar jugadores nuevos y armaría un fantástico espectáculo. Se me elogia y se me aplaude en todas partes. Luego me voy. El siguiente entrenador viene y le transmito el legado que acabo de dejar. Nadie lo sabe. Todo lo que saben es que entonces se pierde constantemente. Usted puede aplicar este pensamiento a cualquier campo donde estén sus aspiraciones. Por ejemplo, examinemos sus propias finanzas. ¿Alguna vez confundió interés y capital? ¿Alguna vez invadió el capital para poder vivir mejor? ¿Lo usó como un ingreso? ¿Comenzó a comerse a la gallina para poder vivir mejor, para tener las cosas que usted quiere? ¿Es eso efectivo? Finalmente, la gallina muere y ya no hay más huevos de oro. Tomemos como ejemplo el matrimonio. ¿Hacemos depósitos constantes en esa relación, posiblemente la más importante que tenemos en la vida junto con nuestros hijos? ¿A veces llama a esto la cuenta de banco emocional? La cuenta de banco emocional es como una cuenta financiera puesta en una institución en la que se hacen depósitos y en la que se pueden hacer retiros. Y si usted hace muchos depósitos en esa relación, el nivel de confianza sube cada vez más y la naturaleza de la comunicación se vuelve muy suave, generosa e instantánea. ¿Cuántas personas tienen esta cuenta de banco emocional con alguien con quien se pueden comunicar casi sin palabras? ¿Cuántos pueden cometer errores en la comunicación y si corrigen los errores obtienen un significado? Eso sucede. Todos tenemos esa clase de relación con los demás. No se necesita de mucho tiempo para comunicarse. Lo que sí toma tiempo es construir una cuenta de banco emocional, construir el nivel de confianza. Cuando el nivel de confianza es elevado, cuando la cuenta de banco emocional es grande, la comunicación es fácil. Ocurre casi sin esfuerzo, es instantánea y efectiva. Si el nivel de confianza es bajo, no produce ninguna diferencia lo elocuentes que podamos ser, lo claros que seamos, lo hábiles que seamos en la técnica de comunicación. La gente leerá entre líneas. Es como caminar en un campo minado. Nunca se sabe cuándo pisaremos un explosivo. La esencia de las relaciones es el nivel de confianza, la cuenta de banco emocional. Eso es CP en las relaciones. Eso es la gallina, la calidad de la relación. En los negocios es la calidad de la relación con el cliente. ¿Cómo percibe el cliente el negocio de usted? ¿Percibe sus productos y servicios? ¿Hay un alto grado de confianza hacia la integridad de su publicidad? ¿De lo que usted afirma? ¿Vuelve usted una y otra vez a donde hay una cuenta de banco emocional extremadamente elevada y el cliente casi jala los productos por los canales? Usted no tiene necesidad de empujárselos hasta una posición a la que podríamos llamar insistencia del cliente. En esta misma comunidad recuerdo un restaurante que hace muchos años servía una fantástica sopa de mariscos. Apenas podía uno acercarse a este lugar a mediodía porque las personas hacían filas interminables para comer la sopa de mariscos, e incluso se llevaban un poco a casa para la cena. Un gran negocio. Nadie supo qué pasó, pero ese negocio se vendió. Entraron nuevos dueños. Para mejorar las ganancias con el fin de obtener más huevos de oro, rebajaron la sopa de mariscos. ¿Qué creen que les sucedió a las ganancias uno o dos meses después? Claro que subieron astronómicamente. ¿Por qué? Porque se recortaron costos y la insistencia del mercado, la preferencia del mercado, aún seguía ahí. Pero poco a poco, la gallina comenzó a enfermarse. No se cumplían las expectativas de los clientes y la cuenta de banco emocional comenzó a bajar por estos defectos hasta que se llegó a una situación en la que el lugar estaba casi vacío. Intentaron recuperarse, pero para entonces ya habían violado la percepción de integridad que tenían sus clientes. Nadie sabe qué pasó adentro, pero los clientes sí sabían lo que les sucedió a ellos. Y es así en todos los negocios. Podemos obligar a todos a tratar bien al cliente, pero ¿cómo tratamos al empleado? La clave es siempre tratarlo exactamente como quisiéramos que él tratara a nuestro mejor cliente. ¿Qué sucedería si ese fuera el paradigma? Tratar al cliente como un voluntario, porque el cliente es precisamente eso. Se trata a un empleado, a un socio, como un voluntario, porque ellos también tienen que ofrecerse como voluntarios para dar lo mejor de su ingenio, lo mejor de su lealtad y de su entusiasmo. Puede comprarse a una persona, pero no su mente. Puede comprarse la mano de una persona, pero no su corazón. Esa clase de dedicación, compromiso y lealtad debe ganarse cuidando de la gallina en lugar de tener la concepción a largo plazo de permitir constantemente que la línea base de la cantidad de huevos de oro gobierne todas las decisiones y toda conducta. ¿Se dan cuenta de que esto es lo contrario de una solución rápida? ¿Pueden notar que este enfoque es verdaderamente pensar a largo plazo? Esta es la esencia de la efectividad. Les describiré una forma muy rápida de saber si una empresa tiene un buen balance PCP. ¿Cómo tratan los problemas de los clientes? Si el problema del cliente está fuera de los procedimientos convencionales de operación y casi sacude al negocio y se obtiene una respuesta como «Lo siento, señor, pero esa es nuestra política», entonces usted sabe que todo está fuera de foco. Un problema de producción, un problema P, es una oportunidad CP. Si quieren comenzar a hacer grandes depósitos con los clientes, traten sus problemas como muy importantes e intenten resolverlos. Es una oportunidad CP, y a partir de esto vendrán, en el futuro, muchos huevos de oro. ¿A usted le gustaría que las personas de distintos departamentos dejaran esa competencia, ese forcejeo, esa rivalidad entre departamentos y que cooperaran entre sí, que comprendieran los paradigmas y preocupaciones de los demás y aprendieran a cooperar creativamente? Usted podría emplear mano dura y obtener el resultado deseado, amenazar, cambiar algún sistema de compensación para obtener el resultado que se desea. Pero el espíritu básico de esas personas quedó sin cambiar. La CP, es decir, la capacidad de producción, no se alteró. Requiere su constante atención. ¿Cómo se crea una cultura dentro de la organización que valore tanto el resultado deseado y la preservación y aumento de los recursos que lo producen, las personas, los recursos materiales? ¿Cómo poder hacer eso? Como ven, hay muchas organizaciones en las que imperan rivalidades entre departamentos. De hecho, una de las experiencias que más me escandalizaron durante mis años de formación y de consulta fue darme cuenta de que un alto porcentaje de los problemas comienzan con las personas que están en la más alta jerarquía de una organización. La naturaleza de la relación que tienen entre sí con frecuencia, si se deteriora, se traduce en toda la organización. Como por ósmosis, se difunde a todas partes. Dag Hammarskjöld, el fallecido secretario general de las Naciones Unidas, dijo esta brillante frase: es más noble entregarse completamente a un individuo que trabajar diligentemente por la salvación de las masas. Como pueden ver, una persona podría involucrarse muy activamente con mucha gente, con muchos proyectos valiosos, 10, 12, 14 horas diarias, 5, 6, 7 días por semana, y no tener ni siquiera una relación significativa con su propia pareja, con su propio socio de negocios, con su hijo adolescente que pasa por cambios terribles. Y se necesita más nobleza de carácter en la forma de la humildad, valor, empatía, respeto, comprensión, para hacer lo que sea necesario para reconstruir esa relación. Pero lo irónico es que de la reconstrucción del uno es de donde viene el poder para tratar con los muchos. La clave para tener 99 es siempre el uno, porque todos son uno. Por ejemplo, si usted me viera castigando a alguien de un modo social que le pareciera totalmente injusto, ¿cómo sabe que no lo haría así con usted? Usted es uno. La clave de su familia es ese niño que más pone a prueba su paciencia. Eso comunica elocuentemente el carácter condicional o incondicional de su amor. ¿Qué pasaría si pudiéramos decir a nuestros seres queridos: el amor que te tengo es mayor que cualquier cosa que hagas y que me moleste? Y vivirlo sobre una base de uno a uno. Yo tengo el hábito de hacer una cita para salir a pasear con mis hijos y planear estas citas. Descubrimos que la anticipación que se siente de la cita es tan satisfactoria como realizarla, por lo que pensamos acerca de eso durante mucho tiempo. Una vez le dije a una de mis hijas: mi amor, la noche de mañana será tuya. ¿Qué escoges? ¿Qué te gustaría hacer? No importa, papá, está bien. De verdad, escoge, ¿qué te gustaría hacer? ¿Sabes? Lo que quiero realmente no te gusta a ti. No, de veras, mi amor, realmente quiero hacerlo. No importa lo que sea, la noche es tuya. Yo sé que no te gusta, sé que no querrás hacerlo. Quiero ir a ver la Guerra de las Galaxias y sé que a ti no te gusta. La otra vez te dormiste. No te gustan esas películas de fantasía. Sé que es así, así que está bien, papá. No, mi amor, si eso es lo que te gusta hacer, lo haré contigo. Papá, solo estás tratando de portarte como papá. No te preocupes. No es necesario que siempre tengamos esta cita. Ah, por cierto, ¿sabes por qué no te gusta la Guerra de las Galaxias? Porque no comprendes la filosofía y el entrenamiento de un caballero Jedi. Y yo repuse: ¿qué? ¿Cómo es eso? Como las cosas que enseñas, papá. Es lo mismo que hay en el entrenamiento de un caballero Jedi. Vamos a ver la Guerra de las Galaxias. Y fuimos. Ella se sentó junto a mí y me dio el paradigma. Y yo me convertí en su estudiante, en su aprendiz. Fuimos a ver las tres partes de la serie. Fue por completo fascinante. Pude comenzar a ver a partir de un nuevo paradigma la forma en que la filosofía y entrenamiento básicos de un caballero Jedi se manifiesta en distintas circunstancias. Esa fue no solamente una experiencia P, sino también una experiencia CP. Unió más nuestra relación y sus frutos fueron más satisfactorios. Obtuvimos huevos de oro y también la calidad de la relación. La gallina se vio significativamente nutrida. Stephen continúa su discusión de la efectividad, describiendo cómo podemos mejorar la calidad de nuestras relaciones haciendo constantes depósitos en la cuenta de banco emocional de los demás. Permítanme nombrar 6 formas de construir la cuenta de banco emocional con los demás, no importa quién sea: parejas, hijos, empleados, clientes, quien sea. Primero, amabilidades simples, cortesías simples, si así lo desean. Gracias, me gustó que lo hiciera. ¿Cómo está usted hoy? Hay personas que tratan a extraños mejor que a sus seres queridos. Fingen mucho. Sus vidas privadas con frecuencia están en ruinas y descargan sus frustraciones en las vidas de sus seres queridos. Y constantemente toman pequeños retiros. Son descorteses, bruscos, insensibles, sin comprensión. La simpatía, lo opuesto a esa actitud, sería un depósito. Segundo, honestidad. Simplemente ser una persona honesta. Tercero, hacer y cumplir promesas. Posiblemente no haya un retiro más grande que hacer una promesa a una persona importante para nosotros y no cumplirla. Porque la próxima vez que se haga una promesa, ¿no lo creerá? Cuarto, expectativas. La administración de las expectativas. Usted descubrirá que la causa original de casi todas las crisis y dificultades en las relaciones provienen de expectativas en conflicto que rodean a roles y metas. Piense en lo que acabo de decir, que casi todas, y algunas personas dicen que todas las relaciones rotas provienen de expectativas de roles y metas en conflicto. Tú dijiste que harías. Yo nunca dije eso. No, no, yo quedé en que... No, te escuché, te oí muy claramente. Tú dijiste, yo nunca dije eso. Lo que dije fue, tú dijiste que tu papel sería... No, ese no es mi papel, es tu papel. Yo estaba esperando por tu... No, me dijiste que hiciera lo que él me pidió hacer. Yo esperaba que pensaras por cuenta propia. Necesitamos dar acomodo a este cliente. Tu papel es tomar alguna iniciativa. La última vez que tomé la iniciativa, tú pusiste el grito en el cielo. Ese no es mi rol. Dijiste que querías creatividad e innovación, pero me doy cuenta de que tú recompensas a los que se conforman. Quinto, lealtad. Lealtad. Atención. Digamos que usted y yo hablamos de nuestro supervisor y que realmente estamos hablando muy mal de él. ¿Sabe qué es lo primero que haré cuando usted se vaya? Lo mismo. Correcto. Lo mismo, porque ya conoce mi naturaleza. Si ustedes quieren conservar a los que están presentes, sean leales con los ausentes. Porque ellos no saben qué harán cuando otras personas hablen mal de ustedes a sus espaldas. Es mucho mejor que seamos respetados y que se confíe en nosotros que simplemente gustar a los demás. Como ven, están tomando el punto de vista a largo plazo. Su integridad, que significa que operan bajo el mismo principio hacia la totalidad de las relaciones, queda intacta. Se construye la cuenta de banco emocional de forma muy poderosa, aun cuando en ese momento, al hablar mal de alguien con otra persona, parezca consolidar la relación. Para utilizar la expresión que se utiliza en el ámbito de la construcción, es mal cemento, es mal barro. Bastará con una tormenta sobre esa relación para que surjan las fallas internas. Eso no construye la relación, sino que la daña. Es mucho mejor decir, cuando alguien habla mal de otra persona, tal vez tengas razón. Vamos a hablar con esa persona. Vamos y hacemos una exposición efectiva para ayudar a esa persona. Entonces ellos saben que usted haría lo mismo si alguien hablara mal de un tercero con usted. Pero muchas personas realmente no están listas para esa confrontación. Es mucho más fácil sentarse y hablar mal de los demás, quejarse, murmurar y llorar. Es fácil. Incluso parece que nos hace sentirnos mejor. Se obtiene validación de otra persona y ellos nos dan masaje al corazón. Recuerden que es mucho mejor que confíen en nosotros. Es mucho mejor ser respetados que gustarle a los demás. Eso es actividad CP. Es interesante. También es una actividad P. Produce huevos de oro casi instantáneamente. Y si no lo hace instantáneamente, a fin de cuentas lo hará. Esa es la verdadera esencia de la felicidad, la voluntad de subordinar lo que queremos ahora para lo que queremos en última instancia. Así, a veces necesitamos negarnos un poco y sacrificar lo que queremos en ese momento, tener el huevo de oro en ese momento, con el fin de hacer el depósito en la cuenta de banco emocional y acumularlo para que en el futuro podamos tener lo que queremos. La preservación del recurso, aumentar el recurso. Las personas que seguirán produciendo huevos de oro. Sexto, si fallan en cualquiera de los cinco aspectos anteriores, aprendan a decir, lo siento, discúlpame. Todos tenemos fallas de vez en cuando, pero lo que los demás no olvidarán ni perdonarán es que intentemos encubrirnos. Incluso los presidentes pueden ser depuestos por encubrirse. La anatomía de encubrirse generalmente es el orgullo y desemboca en la actitud defensiva, en la autoprotección, en la autojustificación, en acusar a otros y en el deterioro de toda una relación. Ustedes mismos lo han visto, incluso en matrimonios. Uno que es espontáneo, que tiene suavidad y riqueza, o uno en que se busca acomodo, que tolera las diversas formas de hostilidad que pueden producir guerras en los tribunales o guerras frías entre las cuatro paredes de su propio hogar, que se filtran a la atmósfera emocional, la ecología del hogar. Una poderosa enseñanza de ósmosis para la siguiente generación, que aprenderá que la forma de resolver problemas es luchar, apoderarse de otro, o de huir, replegarse, rendirse, capitular. Dan Dominante y Dorothy Sumisa tal vez tengan un matrimonio armonioso, pero recuerden que los sentimientos no expresados nunca mueren, quedan enterrados vivos y brotan después de formas más desagradables. Un sobregiro de la cuenta de banco emocional. Y en las relaciones más importantes de nuestras vidas, la cuenta de banco emocional se evaporará si no hacemos depósitos continuamente. Requieren nutrición constante, alimento constante, cuidado constante para mantener su riqueza, felicidad y bondad, además de un espíritu de perdón, humanidad, suavidad y ternura. Desde luego, lo contrario de estos seis elementos son los retiros. Debo decir en este punto que a veces nos enfocamos demasiado en la CP y descuidamos los huevos de oro. A veces también nos enfocamos mucho en, por ejemplo, la educación y descuidamos la industria que produce los huevos de oro, el dinero que da apoyo a la educación. Algunas personas corren durante 3 o 4 horas diarias presumiendo de los 10 años adicionales de vida que les da, sin saber que los malgastan corriendo. Podemos perder el equilibrio también en la otra dirección. O en ocasiones se obtiene el tipo equivocado de CP, como aparece en muchos programas de capacitación rápida en las organizaciones. Sencillamente no funciona. Recuerdo que hace poco, durante un ciclo de seminarios, alguien se acercó para conversar. Viendo hacia afuera me dijo: "Te seré franco, Stephen, no disfruto mucho estas conferencias". "¿De veras? ¿Cuál es el problema?", inquirí. "Mi esposa me vuelve loco por teléfono todas las noches", dijo. "Increíblemente loco. Quiere saber en detalle dónde estuve, todo lo que hice y con quién". "Muy bien, ¿y qué hiciste esta mañana?". "Y luego, ¿y qué pasó en el almuerzo? ¿Con quién almorzaste? Y después la tarde y también la noche. Y más tarde, ¿qué hiciste? ¿Qué clase de diversión? Ya sabes, haciendo todas estas preguntas. Es casi como si preguntara: ¿a quién puedo llamar para verificar todo esto?". Mira qué escena tan hermosa. Mira cómo los demás la pasan tan bien. Desde luego, ella sabe qué preguntas hacer porque cuando la conocí yo estaba de viaje y casado con otra mujer. Le pregunté: "Estás metido en una solución rápida, ¿verdad?". Él respondió: "¿A qué te refieres?". "¿Te gustaría que cambiara automáticamente la mente de tu esposa, verdad?". "Yo no sé de eso, Stephen, pero la cuestión es que no me parece una buena actitud. Eso hace que mi vida sea miserable". Añadí: "Mi amigo, no puedes salir de los problemas que tú mismo creaste por tu conducta. Si ustedes tienen una cuenta de banco emocional con un sobregiro de 10,000, tendrán que compensarla con depósitos durante mucho tiempo para tener un saldo en su favor. No hay soluciones rápidas en las relaciones. Debe haber una elevada integridad y consistencia entre sus valores y sus hábitos, que sean congruentes entre sí. Entonces, eventualmente, si realizan los 6 tipos de depósito que mencioné, se introducirá un nivel de confianza totalmente nuevo en la relación y los frutos de ello serán increíblemente maravillosos. Mantener el balance PCP, el equilibrio entre los huevos de oro, lo que usted quiere, y la salud y el bienestar de la gallina, capacidad de producción, es ciertamente difícil. Es difícil de conseguir. Pero lo que le sugiero es la esencia de la efectividad: equilibrar el corto plazo con el largo plazo. Equilibrar el tener buenas calificaciones y pagar el precio de lograr una buena educación. Equilibrar el deseo de mantener una buena habitación limpia y construir la relación de modo que sus hijos se comprometan internamente en hacerlo con alegría, voluntariamente, sin supervisión externa. equilibrar la cooperación entre los departamentos que rivalizan y producir los frutos de la cooperación con la formación de una cultura o una atmósfera que logre que ambos departamentos empaticen de manera que puedan entender los problemas y preocupaciones mutuos y creen nuevas soluciones mejores que las que propondrían cada uno por separado. Esto se llama sinergia, el sexto hábito que analizaremos más adelante. Y significa, por una parte, el sumum bonum de todo aquello que estamos tratando de hacer. Si ustedes logran que ese tipo de cosas, un alto nivel de cooperación, un alto nivel de trabajo en equipo, una cultura extremadamente productiva, que marchen con verdadero impulso, con base en los principios correctos durante mucho tiempo, entonces sabrán que tienen los principios y hábitos básicos de la efectividad entrelazados con la trama total de esa situación.